arratsaldeon. Otro martes más, aquí comienza en Berriozar Irratia Mundo Kozek. Estaremos hasta las 10 de la noche haciéndoos compañía con música. Así que saludos a todos y a todas las oyentes que nos escucháis por el 100.8 y a través de internet por eguskiplaza.net. Como solemos hacer, vamos a empezar con una versión de una canción. Para esta noche hemos elegido el With Night, original de Van Morrison, pero que en esta primera ocasión va a sonar de la voz de Martha Reeves. Lurrate itxasua batera doaz. Horrela zioen marin elzarrak, arrantzarik ez baratzen zuan. Kimuak ernetzean orduan txe, gerturatzen arraina kostara, bietan bera idaroa. Eta herri zarra da gurea, gure berbek badituzte milaka urte. Eta herri zarra da gurea, baina badakigu elkarrondo hartzen. Luzatu da udalen hotza, kostatu bazterrak epeltzea, frituak lotxaz itxasoroetan. Odeiak azkartoa zeruan, lauzta umelak batoaz lehortzen. Odeiak azkartoa zeruan, eta badakigu elkarrondo hartzen. Nagoen lekuan geratuko nahi, lehorra behar du itxasoa, ala norberak lagun urkoa. Eta herri zarra da gurea, gure berbek badituzte milaka urte. Oinazea ere bada gurea, baina badakigu elkarrondo hartzen. Odeiak azkartoa zeruan, lauzta umelak batzoaz lehortzen. Eguzki begia da zeruan, eta badakigu elkarrondo hartzen. Bueno, pues Jainko Txiki eta Jostalari Ura es un trabajo que apareció en el año 2013 de la mano de Mikel Urdangarín, que acabamos de escuchar, también colaborando con Kirmen Uribe, Rafa Rueda, Bingen Mendizábal y Mikel Valverde. Y es lo que vamos a escuchar durante estos minutos. Oriniak marraztu zizkizun Jainko Ura izan gura nuke. Jainko Txiki eta Jostalari Ura, milaka puntutxo margotuz zure azalean. Atsegin ditut zure oriniak, atsegin dut kontatzea izarrak balira bezala, eta izar berri bat aurkitzea egunero, supernova bat kausitzen duen astronomoa legez, zure bizkarreko tokirik ezkutuenean, edo zure bularren azpian. Zure azalan neure behatzarekin ibiltzea dut gustuko, jarraitzea planeta ezberdinen artean sortzen diren lerro ikusezinak, astiro-astiro teleskopiorik zehatzena bezala. Zuk diozu, ez zaizkizula gustatzen. Nahiago zenuk laurinik ez izan azal zuri lauean. Baina zer gingo nukenik, nora ezean dabilen itxas gizona nintzateke, gau itxian. Gogoan dut, orin bat eskatu nizula ezagutu ginen gauean, begiaren alboan duzun hori. Nahikoa nuen itaka txiki hori nire etxea bertan eraikitzeko, eta zuk, eskuzabal, esan zenidan. Dendenak izango dira zuretzat, guztira zenbat ditudan, asmatzen baduzu. Orinak marraztu zizkizun jainko ura izangura nuke, jainko txiki eta jostalari ura, eta musu eman gauero zure orinei. Banan-banan eta kontu handiz, des itxats ez daitezen. Artibaiganeko zubian besoak barandan ezan da lertxuna olesko ontzi zarraren ezurdura gerra ostean utzi zuten usteltzen bertan zingor gizan urkaineko zdoak ipaian barrena doaz, doaz den seinale hori dutu neguztukoena uste baituturak ez doazela beti norabide berea thank you. Ahí estaba la voz y la guitarra eléctrica de Rafa Rueda en este disco que estamos dándole un repaso, como os comentaba antes, del año 2013. Y bueno, vamos con este tema, se titulaba, por cierto, Subir en Erdian, y vamos con el tema Chimiz. Tu presumidua du gure tximist, pelukerira doa urtean bi aldiz, urtean bi aldiz, aktorea balitz, urtean bi aldiz, aktorea balitz. Katu etxe zuloa dugu gure tximist, saguan barri dauka telebizinotik, telebizinotik badaki gogotik, telebizinotik badaki gogotik. Katu jostalaria dugu gure tximist, oska egingo dutzu argi ez pasabiz, argi ez pasabiz eta kontu handiz, argi ez pasabiz eta kontu handiz. Katu misterio txua dugu gure tximist, umoreko ezpada ez da jaramonik, ez da jaramonik, zer ingo dutzotnik, ez da jaramonik, zer ingo dutzotnik. Katu zalamerua dugu gure tximist, engainatuko zaitu bizkarra iguziz, bizkarra igurtziz, naizuleak utziz, bizkarra igurtziz, naizuleak utziz. Katu mike-mikea dugu gure tximist, arraina gustuko dau baina azur barik, baina azur barik ez dago bromarik, baina azur barik ez dago bromarik. Lambe maite dugu danuk geure tximist, etxea beteten dau miauz eta ardiz, miauz eta ardiz, biba gure tximist, miauz eta ardiz, biba gure tximist. Zarezango adizkide kutun, enaiz aldatu hainbeste, hau mundu hau argita hilu, onartu induto nenbestez. Eder basoen berdetasunak, eta irizu bian lizunak, zoratzen haute orain dik. Bioztu arren etorkizuna, zalantzarako daukatasuna, inurrun zauden igandik. Oikoa mesten jarraitzen dut, hortan jartzen dut bizia, bereala jartzen hauzut, beti ereko aurreritziak. Etxean hildako emazteak, eskubide duinen ebazteak, arrazoi bide lausoak. Injustizia ez da gaztea, ez da gaitza hori ebaztea, behatuz gure pausoak. Eskortasunak gogaitzen hau, begiratzen dut argira, zorigaitzak beharrean dirau, baina bengatoz bizira. Berdin-berdinak ditutak atxak, zuzenduko dizkitazken atxak, marketxanai zorionez. Enau galara ziko goiatxak, agudoa bailtzen nau matxak, maite mintzen naiz pertsonez. Zure inteligentzia benaz, egiten dut gehien mira, kulturaz bizitzaz denaz, problemak deus ez balira. Egia izaten da bakuna, realitatea zurruna, eta bakana loria. Lortu nuen denok nahi duguna, zu bezalako mutilaguna, ezagutzeko zoria. Zer esango adizkidekutu, nahi zaldatu hain beste, hau mundu hau argita hilu, onartu induto nen bestez. Laro, laro, laro, laro, laro. Tra la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Bueno, el hermoso, el tema que acabamos de escuchar, Kide Ari, que también aparece en este disco que estamos repasando en este martes, Jainko Txiki eta Jostalari Ura, de Kirmen Uribe, Mikel Urdangarin, Rafa Rueda, Bingen Mendizabal y Mikel Barberde. Y vamos a dejarlo aquí con precisamente el tema que cierra el trabajo, Jar ezazu eguna. Hoy besala. Jarrezazuzuk eguna, eta elkartuko gara berriz ere, ezer gertatu ezpalitz legez. Betiko baldintzak jarriko ditugu, jende ospinaz ezkar arituko. Mediokritateari segundo bakar bat ere ez. Obe poesiaz, bidaiez, gorputz lirainez mintzatzea, ezinezko desiraren milaka formez. Eta beste behin ere, emango dizut arrazoia. Gauza importanteak oso gutxi dira bizitzan. Lagun onak bezala bost pasei. Baitasuna, semealabak, adiskidetasuna, herria, kultura, heriotza. Horregatik, dena nahi izan behar dugu, ia dena erdiesteko. Beti pentsatu izan dut, hain zinen bitala, etzenuela nahikoa gorputz bakar batekin, bizitzaz bere osotasunean gozatzeko. Ezinela kabitzen zure ezur haragietan. Eta gaur, konturatzen naiz, oraingoan ere lortu duzula nahi zenuena. Gorputz bakar baten barruan bizi beharrean, gu denongan hartu baituzu bizia. Hoi bezala, jarrezazuzuk eguna. Aquí nacimos en el circo, aquí nos criamos y aquí nos vamos a morir en el circo. Cuando pasa media hora de las 8 de la tarde de este martes 17 de noviembre, aquí seguís escuchando Berriozar Irratia, Mundo Kozek, y seguimos con más música. Nos vamos a trasladar a Irlanda, concretamente a Belfast, y es que de allí es el autor de la versión que estamos poniendo esta tarde, la de Will Knight, y estamos hablando de Van Morrison, y a continuación vamos a escuchar la canción original que aparecía en el disco Tupelo Honey de 1971. and everything looks so complete when you're walking out on the street, and the wind catches your feet, sends you flying. Everything looks so complete when you walk out on the street, and the wind catching your feet sends you flying. Bueno, y aprovechando, pues vamos a poner un rato a este músico también llamado el León de Belfast, Van Morrison. Y hoy, precisamente esta semana, este mes, hacía eco una revista musical de un disco de este hombre, Astral Weeks, del año 1968, y pues aprovechamos también para poner un tema. We strolled through fields all wet with rain, and back along the lane again, there in the sunshine, in the sweet summertime, the way that young lovers do. I kissed you on the lips once more, and we said goodbye at your front door in the night time. Yeah, that's the right time to feel the way that young lovers do. Then we sat down Pues este trabajo del año 68, como os decía, Astral Weeks, era su segundo trabajo. En el año anterior, en el 67, ya grabó Blowing Your Mind. Y en el 70 aparecía Moondance, que vamos a poner un tema que lleva por título Common Run. Catch you, you will sigh deep in your heart. Then you'll come running to me. Mm-hmm. You'll come running to me. Yeah, yeah. Well, you watch the train go round the bend. Praise just a dream that it will never end. Deep in your heart, then you'll come running to me. Mm-hmm. heals the sick, he heals the lame, and he says you can heal them too in Jesus' name. He lifts you up and he turns you around, puts your feet back on, your feet higher ground. Bueno, pues a dúo con Cliff Richard había este trabajo Van Morrison del año 1989. El título del disco era Balloon Sunset y bueno, pues es un buenísimo trabajo. Tiene un montón de canciones, quizás escuchemos ahora otra. Pero bueno, nos vamos otra vez a la que es el disco, el que es el disco Tupelo Honey, para escuchar este tema. And everything don't seem to right. And I take a walk out of my backyard and go do-do-do-do-do, do-do-do-do-do, waiting for the sun to shine. And you know, sometimes it gets so painful. All right. I just like to yourself when everything don't seem to have no rhyme or reason. We all go time. We can go do, do, do, do, do. sunshine. We move along, keep singing our song, straight to your heart like a cannonball. La la la da, la la la da, la la la la la. Dar un repaso a la discografía de Van Morrison pues nos llevaría una temporada entera, porque si decíamos antes que el primer disco grabó en el año 67, pues en el 2015 todavía Van Morrison sigue haciendo discos, el último uno de duetos. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí, recuperando otra vez este Avalon Sunset. De él vamos a escuchar el noveno tema, Darling Night. In the daring night, there are the stars are shining bright. Squeeze me, don't leave me. In the daring night, galactic swirl and the firmament tonight. Oh, I'm the Lord of the dance. With the Lord of the dance in the daring. Firmament we move, we move, we move, and we live and we have our being. Squeeze me, don't leave me. Leave me in the dark. Don't let go, don't let go. Ni la canule no fama ala ala ye di yeta aki dia ye ala le no idia la ye yara bilala kayara bala oh. Ande do yara biratinina Fila kele na midi ila doma yina doko Ia ala le no iti ala nye Fanma lo di gala di nana Mono te mabuti Fanma lo di gala di nana Mono te mabuti Saferi bien de tamura. Y aquí seguimos en Berriozar Irratia, Mundo Koze, escuchando de fondo a Salif Keita, y cuando son las 9 y un minuto de la noche. Sabéis que nos podéis escuchar a través del 100.8 y si no por internet en eguskiplaza.net. Todos los martes de 8 a 10 de la noche y repetición el sábado y el domingo a las 3 de la tarde. Martina McBride es la encargada de hacer la tercera versión de esta noche del Wind Night, que vamos a escuchar a continuación. Everything looks so complete when you're walking. Thank you. Bueno, pues lo que acabamos de escuchar es Nicolás Menein con la Super Super Salvador, y esto era lo que se denominaba música afrocubana. Resulta que son artistas africanos que hacen ritmos de Cuba. Este hombre estuvo anteriormente en un grupo que sacó bastantes discos, se llamaba Africando, y que algún día escucharemos aquí en Mundo Kozek. Lo que estamos escuchando hoy es el disco Comandante Che Guevara, y eso, vamos a seguir. La primera canción era la que abría el disco, Nene Cherí, y la que viene a continuación, Da Loco. Dakalome Cotonou, Debiba, Africa. Cotonou, Conakry, viva Ouagadougou. Bueno, pues ahí está el título del disco, el título de la canción, Comandante Che Guevara, que viene a ser una versión del tema que realizase Carlos Puebla y Los Tradicionales. Y ya vamos a despedir a este músico senegalés, Nicolás Menein, que también por su biografía aparece acompañando en su momento a Yosu Andur, también el cantante senegalés que escucharemos también aquí en Mundo Koceka algún día. Bueno, lo vamos a hacer con el tema Yayé Sama. Yo sí soy guajiro de verdad. Yo sí soy guajiro de verdad. Soy guajiro de verdad, yo sí soy guajiro de verdad. Aduna mamu le sopeku, bama fate ne yo yamayu. Lima warte war moteiki, moye maser al sahol. Soy guajiro de verdad, yo sí soy guajiro de verdad. Man mama deja le bututi, yo yama dane yo daral fi, during the kiss na kote yi, sama yai buma bai. Soy guajiro de verdad, yo si soy guajiro de verdad. Sama yai boi buma mere, meri yai bahul chidom, hamgani dene koi gang. Con samaya y voy para el mar, aduna si manu sopeku, bomo fate ne yamayu, lima warte warma te yi, moi yemo ser al sahonga. Yo si soy guajiro de verdad, yo si soy guajiro de verdad. Thank you. Bueno, y en el día de hoy retomamos el espacio deportivo que en los últimos años había en este programa musical Mundo Kocek, y el espacio deportivo trataba de hacer seguimiento del equipo de rugby de Bayona, del cual escuchamos su himno instrumental. El caso que habíamos perdido esta buena costumbre y la vamos a retomar hoy, y sorpresa, porque el año pasado el Bayona estaba en el top 14, lo que venía a ser la primera división de rugby, pero nos damos cuenta que le fue bastante mal y ahora está en lo que sería la segunda división, la tal llamada Pro de 2. La buena noticia es que es el tercer lugar en una tabla de clasificación de 16, así que eso es lo bueno. Todas las semanas, o casi todas cuando nos acordamos, pues haremos un seguimiento del equipo de Bayona. Esta semana empató jugando en casa jugaba fuera de casa contra el Colomiers y bueno, como os comentaba, es el tercero. Biarritz también, vemos que el año pasado también le fue bastante mal y este año no le va mejor porque ocupa la última posición de esta división. Seguiremos informando, como digo, todas las semanas. Y ya, otra vez volviendo a la música, nos vamos con la última versión del Will Nice que nos ocupa esta noche. Se trata de una buenísima que hizo John Mellencamp en su día John Cougar de este tema.

Bueno, pues este es The Avenger, que en realidad es el nombre artístico de un productor musical de música electrónica, Tristan Casara, que es de Francia, de Niza concretamente, y que el año pasado realizó o produjo es un trabajo, Las Andanzas de Avenger, y habría este tema que acabamos de escuchar, Panamá. En él aparecen temas tan buenos como el que también vamos a escuchar a continuación. Es de Avenger con un grupo suizo, Kade Bostani, y escuchamos Castle in the Sound. My soul is running on a path that I cannot reach. My brain is turning and my head is hurting every day a little bit more. The light is fading now. My force is being sucked by a bloody leech. My fear is smiling, dread is singing every night a little bit more. I cannot see when I'm free. I am. just a lonely way of being. There's no use staring at me. There's no use taking a step back. I step back to let myself go. To let myself go is the only way I'll be. Y ahí estaba The Avenger mezclando un tema de la cantante noruega Anne Brun. El tema era To Let Myself Go. Y seguimos. Nos vamos con otro tema que aparece en este único trabajo. Esta vez mezcla una canción de Adam Cohen. Yeah, the radio is on. But the signal is weak. We both know the song way down deep. It doesn't matter if we talk, 'cause talk is cheap. There's so much the eyes say that we don't speak. I know I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think of your thirsty rose. Yeah, I know. Know it's wrong, but we're just dancers. We know the song, we know the answers. So we both sing what we both know. And when the song is over, I know I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think of your thirsty rose. Yeah, I know. Oh, think of your thirsty rose. I know I'm not supposed to see when my eyes are closed, or run my hand across your skin real slow, or think of how we come together and explode. I know that when the song's over, we go home. I know that when the song's over, we go home. Sonido agradable y bailable este que propone de Avener en estas andanzas de Avener, y a ver si nos entra este último tema también mezclando a un grupo canadiense como lo es Adam Cohen, The Be Good Tan Jazz. Dirty road is taking me. Sometimes I don't know the reason why, so I guess I'll keep gambling lots of moves and lots of rambling. Well, it's easier than just waiting around. He beat her with a belt once, close she cried. She told him to take care of me. She headed down to Tennessee. Well, it's easier just to wait around to die. Thank you. Y como todos los días y también como todos los martes, llegan las 10 de la noche y hora de despedida. Si queréis volver a escuchar este programa el sábado y el domingo, podéis hacerlo nuevamente a las 3 de la tarde. Si no, ya será la semana que viene con otros artistas, otros discos y otra música. Agur y buena semana. Thank you.